Bueno, estamos aquí en Noticias con Mate. Seguimos en la 87.7 Radio Voces. Recuerden que pueden escucharnos a través de la radio analógica, la tradicional, el dial, el numerito en la 87.7 y también en internet en a través de TuneIn en Radio Voces La Rioja. Hay que mover la perillita para encontrar. Mueve la perilla. Bueno, y estamos en nuestra columna de los lunes junto a Aldana Cuello. ¿Cómo estás? Hola, Aldana. Bienvenida Hola. Al estudio ahora. Baje nomás. A ver. Ahí está. Traten de no romper el estudio, ¿puede ser? Ahí estamos. Ahí, perfecto. Ahí va. Buenas, ¿cómo les va? Un gusto estar aquí en presente, en vivo. Sí, presente, sí, con está. Ustedes. Siempre es mejor charlar acá en. En vivo, digamos, mirándonos, que por teléfono, que tiende a ser menos o más impersonal, ¿no? Es más impersonal, por ahí me ladra el perro, lo tengo que ir como... sí. Bueno, acá también nos ladra la perra, así que va a ser una cortina de fondo que quizás esté presente. Bueno, antiespecista, animalista, ¿no? Una cortina antiespecista. Tal cual. Bueno, Aldana, bien, no pensé que quería... No. No, bueno, esta semana arrancó con todo. Con todo Filo Café. Muy bien, empezó con programa radial propio en Radio Unlar. También empezaron con, el Filo Café específicamente y los encuentros del Filo con Diana Mafía. Bueno, eso explotó. La verdad que sí, estamos, yo estoy así muy cansada, pero muy emocionada y muy contenta, muy feliz. He estado muy nerviosa, el equipo, somos tres, entonces hemos estado muy nerviosos en todo lo que fue este último tiempo, estas últimas dos semanas, para todos los preparativos y para que pudiera salir todo bien. Pero bueno, salió espectacular, llenamos... Llenó Diana, en realidad. Diana llenó todo el museo histórico. Pero igual es muy difícil eso, ¿eh? O sea, felicitaciones de entrada, bueno, porque gracias. Que mucha gente vaya, generalmente no suele suceder mucho, ¿no? Diana ya había venido un par de veces a La Rioja, pero sí, digamos, pero años. Fueron, fue ahí en el museo folclórico. En el museo histórico. Museo histórico. Sí. Bueno, no, fue un encuentro la verdad muy hermoso y Diana súper generosa. Muy generosa y la verdad que muy contentos, ¿no? Muy emocionada, estuvimos muy emocionados y habló de muchas cosas, habló sobre la violencia, habló sobre, bueno, la violencia y el patriarcado, pero habló sobre la violencia desde diferentes puntos, de diferentes órdenes y bueno, mostrando siempre, evidenciando que es estructural, ¿no? Y que es hacia ahí donde tenemos que apuntar para cambiar las cosas de lleno, ¿no? Porque no queremos que haya más violencia hacia las mujeres y hacia las diferentes subjetividades. No es solo hechos aislados ni. Así que bueno, la verdad que sí, muy contentos con eso. Con el Filo Café empezamos a full. La semana que viene nos vamos a Córdoba. Nos vamos al Girl Power. Ah, también. bien. Sí, nos vamos ahí a descansar. Bueno, más o menos. A descansar. No creo. Porque vamos. Sí, tenemos la presentación de una revista también que armamos. Sí, toda sí. La plata de la gorra, porque hicimos a la gorra lo de Diana. Y toda esa plata va a ir para poder imprimir la revista. Así muy que. Bien. Sí, una revista sobre filosofía. Es transdisciplinaria. Va a haber algo de arte, de literatura, de filosofía. Especialmente filosofía y arte, ¿no? Porque ¿cuándo sale entonces? ¿Cuándo la tenemos? Eso la vamos a tener el viernes y la vamos a presentar en Córdoba, en Hipo Bar, un bar de ahí, de Córdoba. Y después venimos acá a La Rioja y la presentamos en Rayuela el 27 de abril. Muy bien. Sí, ah, elegí un día que no hay nada para hacer un 27 de abril. El 27 de abril. Sí, porque, bueno, no, se nos pasan los tiempos también, así que, bueno. Pero estamos a mil, te digo, o sea, hemos empezado... Un año con todo. Con todo. Un poco creo que tiene que ver con esto de que, bueno, yo particularmente ahora estoy como sin trabajo, entonces hay mucha energía que se va hacia otros lugares, hacia la autogestión. Y la autogestión siempre es muy hermosa. Pero también cuesta, ¿no? Cuesta mucho, pero es un lugar, por eso mismo, un lugar de resistencia y necesitamos estos lugares en La Rioja. ¿Cómo se llama la revista? La revista se va a llamar... todavía no le pusimos el nombre. Es la revista del Filo Café. porque le estamos poniendo a todo filo antes, pero ya estamos muy denso con eso, tenemos que ser un poco más creativos. Hemos hecho Filosa Radio para no poner Filo Radio. Y Filo Revista ya es como, bueno, decidamos un nombre un poco más creativo, porque ya... Así que no, es la revista del Filo Café. Bien, por ahora el momento. Es eso. Así que bien. Ya vamos y a entonces el 27 de abril en Rayuela se va a presentar. Se va a presentar acá a las 9 de la noche y bueno, se va a distribuir desde ahí, desde Rayuela también. La Perfecto. Van a poder comprar ahí. Re linda. Buenísimo, sí. Buenísimo. Bueno, ayer estuvimos hablando de violencia, ayer no, el sábado estuvimos recorriendo un poco esta idea de violencia junto a Diana, y el domingo nos dimos con una situación que todavía a todos nos tiene temblando los pies un poco, que es la aparición de esta pequeña de 11 años que, bueno, después de haber salido de su hogar a hacer una diligencia, desapareció, no apareció más y apareció su cuerpo violentado. ¿Cuántas cosas de las que se hablaban el sábado respecto a la cuestión de la violencia expuestas en una situación, ¿no? Claro, bueno, primero fue muy impactante, ¿no? Porque veníamos de... qué doloroso y qué impactante esto de que venimos de un encuentro con Diana, con toda una movida en la semana para nosotros muy intensa con respecto a esto, ¿no? A hacer un poco de justicia desde algún lugar, trayendo a una filósofa que venga a hablar sobre la violencia, sobre cuestiones en relación al feminismo, que se haya llenado, que hayamos tenido un momento muy lindo ahí, sintiendo, ¿no?, que las cosas están cambiando, que se están transformando, que el feminismo, los feminismos están moviendo estructuras sí. Y encontrarnos con esta noticia, ¿no? Y es de nuevo un golpe de realidad. Te tira para abajo, full, sí. Te tira un poco para abajo y es un golpe de realidad también, ¿no? Uh-huh. Decir, bueno, sí, se llena el museo histórico, hay mucha gente, hay gente que ya está estudiando esto, que se lo está tomando en serio, digamos, digamos, hablar de feminismos ya no es como hace 10 o 15 años atrás, donde todavía tenías que explicar por qué, digamos, era algo importante y ahora ya está legitimado, pero así todo nos siguen matando, ¿no? Y nos uh-huh. siguen violando y nos siguen violentando desde diferentes órdenes. Y entonces es muy impactante, yo creo que es como muy doloroso y cuando me dieron la noticia, además estaba justo haciendo radio también, bueno, hicimos como una ventana, ¿no? Dijimos, bueno, no podemos en este momento tomar esta noticia y encarnarla y sentir todo esto que uno siente cuando uno trabaja por esto, por cambiar las cosas, pero al mismo tiempo vemos que si bien hay crecimiento de esto, políticamente ha crecido mucho todo esto, toda esta justicia social que imparte los feminismos, sin embargo nos siguen matando, entonces es muy duro. Pero está bueno también entender, y por eso decía hace un momento, entender que la violencia es estructural, y es un poco de lo que habló Diana también, y lo que el feminismo también trabaja constantemente para no desgastarnos con esto, ¿no? Que todavía sucede y que no queremos que siga sucediendo, pero que el trabajo es muy profundo, es mucho más duro, porque es estructural, ¿no? Tiene que ver con directamente con un orden de naturalización sobre la violencia que no se va a ir solo por eliminar o castigar directamente o meter a todos los violadores y a todos los femicidas presos. Necesitamos que estén presos por una seguridad de las inmediata, urgente, pero sabemos también que ese no es el sabemos que es mucho más profundo, a eso voy, ¿no? Que tiene que ver con lo que trabajan los medios de comunicación, cómo trabajan las noticias de los medios de comunicación, porque ahí ya están formando una opinión pública. Entonces, si esa opinión pública es, digamos, una opinión pública que forma naturalizando la violencia, estas cosas tampoco van a dejar de suceder, ¿no? Entonces, porque se las sigue mirando como hechos aislados. Bueno, ese es el tema, ¿no? Me parece que es como lo más importante y lo fundamental para no desgastarnos y sentir que vamos hacia atrás, aunque creemos a veces que vamos hacia adelante y pasan estas cosas, ¿no? Sí, por ahí es muy importante, digamos, la bandera es del patriarcado que se va a caer, pero que todavía no cayó, Entonces, esto, como decís vos, es un golpe de realidad para entender que todavía hay mucho por hacer, todavía, si bien las estructuras están tambaleando, pero no han caído. Entonces, hay que seguir, hay que doblegar la lucha y seguir, digamos, ¿no? Porque por ahí, suponete que salgan algunas leyes que, digamos, que están en discusión, pero ahí no se termina, sino que hay que seguir y hay que seguir hasta que... Hasta que se caiga, básicamente. Hasta que finalmente podamos transformar todo. Sí, no iba a ser fácil. Lo que pasa es que nos emociona mucho ver que estamos haciendo realmente tambalear este orden estructural. Porque hoy estamos hablando de esto, ¿no? También desde otra lógica, que a veces otros medios no lo trabajan, yo lo tengo que decir, porque también eso es importante, ¿no? Empezar a trabajar las noticias, no desde... desde los mismos lugares de siempre, sino empezar a cuestionar también de qué forma trabajamos estos temas, ¿no? Cuando decimos cosas y armamos discursos hacia afuera. Así que sí, es un trabajo duro, no va a terminar ahora. Y sí, estamos haciendo tambalear todo, pero no se cayó. Y bueno, esta noticia nos muestra eso. Aldana, ¿qué hay de esto de la violencia genera más violencia también? Que un poco reflexión que también, más allá de una reacción, podríamos ver, también tiene una evaluación que podemos hacerla un poco más racional, ¿no? Esta situación como una violencia, porque las violencias generan otras violencias y también otro tipo de violencias, o bueno, como eso también un poco, Diana también refería a la cuestión o hacía análisis respecto a la cuestión de los scratches. Ajá. También y esa situación. Sí, estaba pensando en eso justamente. Sí, bueno, con Diana en un momento en un café hemos tenido una conversación un poco más íntima sobre el tema y pensábamos y hablábamos entre las dos esto de que necesitamos dentro de todas los que militamos y dentro de los movimientos de lucha, de las diferentes luchas sociales y el feminismo, pensar un poco en los métodos que utilizamos, o sea, con qué finalidad utilizamos los métodos y en esos mismos métodos, ¿no? Porque también todo lo que hemos aprendido, y en eso tenemos que ser conscientes, ¿no? Autocríticos, digamos. Autocríticos porque es la forma en la que vamos a seguir creciendo y porque queremos transformar todo, ¿no? Entonces, yo creo que es muy lógico, digamos, ciertos métodos que hemos adoptado, como el método de Scratch, porque los hemos adoptado también en medio de la necesidad y de la urgencia y con lo que hemos aprendido. Y todos hemos aprendido también dentro del patriarcado. Entonces aprendemos métodos que son punitivistas, que son violentos, porque es donde crecimos, digamos, es el contexto. Y eso no tendría que generarnos culpa ni tampoco castigarnos, porque eso sería de nuevo volver a reproducir la misma violencia que atacamos. O sea, no queremos desde los feminismos reproducir los mismos métodos con los que hemos aprendido nosotras a disciplinarnos y a castigarnos, ¿no? Con lo que nos han castigado y nos han disciplinado. No queremos reproducir eso. Es alienante, por eso es un trabajo más duro. Pero al mismo tiempo, sí, necesitamos ver y empezar a cuestionarnos y a generar, yo digo, esto es residual. A mí me gusta pensar en la política de una forma residual, porque hay muchas cosas que hemos aprendido que no creo que tengan que ser principios políticos, ¿no? Y hay muchos métodos que son métodos, y los métodos son pasajeros, no son estáticos. Son dinámicos. La política tiene que ser dinámica, si no es totalitaria. Entonces tiene que acomodarse a los contextos, a las subjetividades y a todo lo que esas subjetividades también traen. Digamos, el hecho de que haya sido así la política dentro del feminismo, porque el feminismo es dinámico, por más que digamos haya sectores que intenten que no lo sea, es dinámico, porque la discusión que se dio con respecto a la cuestión transbinaria implica que realmente... Lo policultural también, la introducción de poder ver otras visiones respecto a las concepciones. Sí, indígenas, por ejemplo. Claro. Bueno, eso también, que sea un movimiento que esté abierto, que puedan venir otras luchas con mujeres que también dicen, bueno, el primer cuerpo, el primer territorio es mi cuerpo, pero si violentan mi territorio físico, mi tierra, están violentando también mi cuerpo y nos están enseñando algo con eso. Y uno lo recibe, digamos, por más que uno no esté dentro de completamente de esa lucha, viviéndola día a día, uno lo recibe. Y el feminismo hace eso, no lo recibe. Entonces, no reproducir la violencia me parece fundamental. Empezar a pensar qué métodos utilizamos, cómo los utilizamos, cuál es su finalidad. Judith Butler vino hace poco. Uh-huh. Sí. Y ella habló sobre esto también. Uh-huh. Ella dijo, la finalidad no puede ser, digamos, el castigo individual, digamos, aislar o separar, sino que tiene que ser realmente estructural. Porque uh-huh. no queremos, digamos, no queremos cambiar a una persona, queremos cambiarlo todo. Queremos cambiarlo todo, o sea, no nos dirigimos a una persona en particular, queremos cambiarlo todo, ¿no? Ahora, los escraches funcionan, ¿por qué? Porque hay una justicia que también no recibe y no contiene estas situaciones, y son muy importantes que igual sigan existiendo porque ponen en evidencia violencias que no están contenidas dentro de lo legal y de lo jurídico, y tal vez no tengan que estar contenidas ahí, porque es cultural, uh-huh. ¿no? Es cultural y creo que no pasa todo por las cuestiones jurídicas y legales también, ¿no? O sea, hay violencias que no, que el derecho no las puede contener, ¿no? Uh-huh. Como, por ejemplo, bueno, el acoso lo está conteniendo ahora, ¿no? Ahora hay una ley de acoso, pero me imagino otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, Rita Segato habla, la mirada uh-huh. que violenta, dice, ella habla de una violación simbólica. Cuando pasas por la calle uh-huh. y hay un tipo que te observa y te mira de arriba a abajo, te está violentando tu cuerpo. Uh-huh. Y vos sentís que esa mirada es una violación hacia tu cuerpo, simbólica. Ahora, Rita Segato es antipunitivista, sí. entonces no va a decir eso para que sea contenido dentro del derecho y entonces empecemos a castigar a todos los hombres que hacen eso. Claro. Lo dice para mostrar justamente que es estructural, uh-huh. ¿no? Entonces creo que eso es importante como aclarar y también pensarlo, ¿no? Es discutible muchas cosas también, por supuesto. Bueno, Aldana, un poco arrancamos entonces Filo Café. Un poco la idea del Filo es aportar desde las ideas, desde la filosofía, un poco a esto que venís analizando y que lo tomamos desde la violencia, pero que hay, bueno, otras cuestiones. Creo el encuentro pasado hablamos de nacionalismo y colonialismo, sí, digamos, todas estas cuestiones que son... por ahí conceptos, que por ahí al hacerlo conceptos directamente le caben una definición y listo, pero son conceptos súper complejos que involucran muchísimos andamiajes desde lo jurídico, educativo, cultural, etcétera, entonces que son interesantes abordarlos desde la filosofía por eso. Así que bueno, arrancan los Filo Café para trabajar todo esto. Contanos los días, horarios en los que van a estar y cómo se puede hacer para participar. Bueno, lo próximo que tenemos es la presentación de la revista en Córdoba, que va a ser el viernes, que no sé qué fecha es el viernes, creo que es 19. Viernes 19 creo que es, va a ser ahí a las 21 horas y después tenemos el 27 de abril la presentación acá en Rayuela Libre. Eso es lo primero y después, bueno, en mayo vamos a tener otros encuentros que las fechas no están totalmente definidas, así que bueno. ¿Tenemos más visitas de afuera? Vamos a tener más visitas en junio, esto sí lo podemos decir. Vamos. Hay otras que las vamos a ir dando para generar un poco de expectativa y de sorpresa. Bien. En junio vamos a tener a Esther Díaz, ajá, que va a venir. Sí, eso sí ya lo podemos decir. Así que sí, va a venir ella y bueno, estamos también muy contentos porque es una filósofa también muy interesante, tiene toda una vida y una experiencia de vida que la ha llevado a hacer filosofía muy de otra forma, ¿no? Con, uh-huh. con su experiencia. Así que bueno, estamos muy contentos con eso también. Y bueno, cualquier noticia que vayamos teniendo nueva va a estar subido en Filo Café La Rioja en las redes sociales, así que pueden verlo ahí en Instagram o en Facebook. Buenísimo. Bueno, esperemos que sigas viniendo. Ah, tócalo ahí atrás, ahí va. Ahí está. Esperemos que sigas viniendo acá, te tengamos acá en el piso. Me encantaría. Sí, lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer. Me gusta más estar acá presente. Así que sí, muchas gracias también a ustedes y bueno, por escucharme, porque yo me cuelgo y hablo un montón. Hablo un montón y bueno, no dejo por ahí hablar a los otros. Así que bueno, gracias por ese por esa paciencia también, ese aguante. Bueno, nos vamos a un pequeño pausita y ya volvemos.